Laurogeita hamazazpi irrati librea entzuten ari zara. Hemen dago zure lekua. Este rincón en la 97 Irratia, donde charlamos con diferentes artistas del Bocho, de este gran Bilbao, que cada vez es más diverso y más multicultural. Como siempre, tengo aquí a mi derecha Esther Sao, en The Beore. Okay, tranquilo. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Esther? Mucha fiesta. Has tenido ahí una resaca de la OSE, ¿verdad? No, un poco. Bueno, pero todo bien. Tú sabes, una tiene que cumplir. ¿Cuántas botellas estás metiendo? Eso no se dice. Eso es top secret. Lo saben los de la discoteca, no hace falta comentarlo aquí en público. ¿Cuánta pasta? Nada, a mí me invitan, yo no gasto. ¿Cuánta pasta te has gastado? Yo no gasto, a mí me invitan. Ey, eres VIP, ¿eh? VIP, ¿eh? ¿A dónde voy? Esther, ¿qué pasa? ¿Sauga? ¿Todo bien? ¿Todo chill? ¿Todo nice? ¿Has superado Beto Snai? Todavía no. ¿Cómo no? Pues, sí. Poco a poco. Yo tengo que pagar, ¿eh? Yo no pago. Por eso dicen, ¿has superado Beto Snai? Un poco solo. Bueno, mi hermano DJ Solo in the building. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, tío? Oye, ¿qué te ha pasado? ¿Qué me ha pasado de qué? He visto un directo tuyo que te has mosqueado con un tío, que te ha chuleado. No, le ha chuleado a un compañero mío. Yo pensé que trabaja en hostelería. Y entonces eso pues me ha molestado porque los que trabajamos en hostelería pues parece como que tenemos, como que somos el robot, ¿sabes? Como que, ¿sabes? Que, oye, que a veces se nos falta mucho al respeto y simplemente lo que hacemos es nuestro trabajo. Entonces un colega me contó pues lo que le había pasado mientras trabajaba y yo pues ya sabes que... Pero esto es muy serio, ¿eh? Sí, es que es así, tío. Lo tomaste, pero como si... Yo te digo, yo ya... Es un colega. Ya estaba activando... contigo, Beto, es como si se meten contigo. Sí, pero yo ya estaba activando los soldados. Y dice, oye, he visto un par de llamadas. Y, oye, entrar en ese directo, ver qué ha sucedido, si me estoy equivocando yo. Pero, y vamos a accionar la... Sí, pero a ver, en este momento no podemos provocar dos guerras, tío. Vamos a dejar que primero termine una y luego empezamos la nuestra. No, loco, sabes que cuando eres inmigrante estás constantemente en guerra, bro. Sí, no, es una cosa que me... Que y me si eres camarero, peor todavía, ¿eh? Ya, por eso te digo que... Cuando eres camarero no fallas, ¿eh? Se has todo rato ahí, ¡eh! Así, ¿no? ¡Eh! Y no saben que tienes un colega duro que es solo H. Sí, bueno, ya sabes, tú ya sabes cómo va esto, ya sabes cómo va. Este es Sauga. Dímelo. Cuéntame, oye, nos has traído otro día Old Poison. Qué nivel, ¿no? Qué brutal. Qué chulería la hora de cantar. Qué... Ayer estuvo reventando en Salamito. Cuéntanos con el showcase de Follow the Party. Sí, ¿subiste? Y obviamente, siempre presente, claro. Bien, entonces, cuéntanos un poquito más sobre eso, ¿vale? Pues nada, el tío estuvo ahí, cantó con más artistas, Felma, estuvo también la YLMC, estuvo Keith Youssef. Sí, estuvieron todos ahí, de 9 a 1 estuvieron cantando, haciendo cada uno su show. También estuvo Lola Guerrico Echevarría por ahí. Hombre, la Lola está todo el rato. Está en todas partes. Esa chica no quiere. Se está moviendo demasiado. Demasiado, pero sí, el Old Poison, bastante guay. Mucha gente fue a verle. Ha sacado ya nueva canción hace 2 días, entonces también la cantó ahí. Y bueno, hoy se viene programa. Programa de Old Poison para todos los que lo queréis escuchar. Dentro de poco lo podéis ver en Arte Callejero y los vídeos también en YouTube y en TikTok. Bueno, DJ Solovacho, ¿hoy qué tenemos, tío? Veo que últimamente nos estás metiendo música de la buena, música muy variada. Nos has traído aquí el tema de Old Poison, que la verdad que te ha gustado. ¿Qué es que te ha gustado? Sí, a mí me gustó Poison, ¿eh? ¿Sí? Sí, me gustó. Es bueno, ¿eh? Sí, es que, a ver, últimamente... Las nuevas generaciones están haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Hay que tener en cuenta las nuevas generaciones, porque al final tiene que ser así, es ley de vida, ¿sabes? Entonces, ¿Y hoy quién nos vas a pinchar? Hoy, pues mira, hoy tengo a aquí que me han traído, ¿sabes? Lo voy a decir bien, ¿eh? Dilo bien. Love Bad Boy. No, el Love Bad Boy. Dilo bien. Ahí está. Bueno, vamos a escuchar un poquito la música de Love Bad Boy y luego entramos en materia, ¿no? Sí, vamos a escuchar un tema que se titula Me Muero. Despierta a Esther, que está un poco dormida. Entonces yo creo que tienes que meter algo más caliente que le motive, que le suba la adrenalina, Esther, ¿verdad? ¿Qué te pasa? En serio, tú no puedes estar dormida. Resaca, tía. Ayer hasta en follow, tú sabes lo que hay. Bueno, una... Además, en follow tienes que... Claro, una tiene que bailar, una tiene que beber. Yo no puedo decir que no. Las pistas. Que venir al día siguiente a hacer un programa de radio. Y aquí estoy, presente. Sí, sí, pero mira cómo estás. Presente. Sí, sí, tomando té. ¿Estás tomando té o qué estás tomando? Este de calidad. ¿Tú qué tomas? Este de calidad, tío. Os dejo aquí con el tema Me Muero. Bueno, familia, eso es Arte Callejero. El arte de la calle. Todos los domingos en la 97 y radio. Mami, mami, solo vivo pensando en que sin ti yo no puedo estar. Mi nena, dame otra oportunidad. No ves que tú me haces daño. Es que me mata la soledad. Es que tú me haces mucha falta. Regresa pronto, nena, a casa o no. Que yo me muero de dolor. Baby, cuando tú me dejas más con las ganas. Que yo me muero de ganas o no. Que yo me muero de dolor. Baby, cuando tú me dejas más con las ganas. Que yo me muero de ganas o no. Sinceramente, baby, tú me haces falta. Pienso en ti, mi vida, cuando no te veo en casa. Tú eres hermosa, la mujer que a mí me mata. Y estar un día sin ti, mi corazón en mil estalla. Pero no entiendo tu actitud si tú me amas. ¿Por qué te quieres alejar del hombre que te extraña? El que te ama, el que te espera aquí con ansia. El que pasa todos los días pensando en ti, mi dama. Que yo te amo, esa es la realidad. Y tengo miedo que otro hombre en verdad ocupe mi lugar. Es que tú eres mi reina, una mujer pa' mi ideal. Y yo no quiero más vivir en esta horrible soledad. Baby, te extraño tanto, mi sentimiento es de verdad. Y si algún día te fallé, pues no lo hice de maldad. Regresa pronto, vida mía, mi corazón no aguanta más. Es que se ha dado cuenta que sin ti no puede estar. Wow. Que yo me muero de dolor. Cuando tú me dejas más con las ganas. Que yo me muero de ganas o no. Que yo me muero de dolor. Baby, cuando tú me dejas más con las ganas. Que yo me muero de ganas o no. Yeah. Te amo, baby. Esto es Arte Callejero con Beto Snake, DJ Solo H y Esther Sauga. Entrevistas, música y mucho más. Ok, familia, ha sido Me Muero de Dolor, tema de Love Bad Boy. Con todos ustedes, familia, desde las calles del Gran Bilbao, desde Deusto, si no me equivoco, estamos aquí en la 97 Ratia y tenemos aquí un gran invitado con todos ustedes desde El Love Bad Boy. Ante todo, muchísimas gracias, de verdad, por la invitación, hermano. Dios te me bendiga a ti y a todo el equipo completo, de verdad. Bueno, la verdad que teníamos ganas de invitarte, pero pasa que siempre van sucediendo pequeños obstáculos de agenda, conciertos, Esther, solo, pa. Y entonces, la verdad, hemos sido siempre como esperando, pero bueno, ha llegado el día y la verdad, mi Esker, gracias por venir, gracias por aceptar un día más aquí en tu día laboral, un domingo que tienes con la familia o trabajando y estás aquí con nosotros. Oye, acabo de sacar un tema, Me Muero de Dolor, reggaetón, creo que es tu fuerte, pero no voy a hablar de eso todavía, yo voy a hablar directamente ya que el mes que viene estarás tú en Vitoria en un festival. Cuéntanos un poquito sobre esta actividad. Sí, hermano mío, mira, nosotros junto con José Luisán, sí, de Eventos Musicales, el que nos está manejando ahora mismo nosotros, lo que es la gente de Tal Music. Entonces hemos inventado, bueno, tanto el equipo de trabajo completo, se ha inventado lo que es el Fem Music. Es un festival que ya tenemos confirmada 7 ciudades. Gracias, papá Dios, empezamos este festival, el Fem Music de Vitoria, lo empezamos este 6 de mayo, ya. La próxima será en Bilbao, luego San Sebastián, luego Pamplona, luego Santander, luego Valencia, luego Madrid y hay una cuanta más, ¿no, bro? O sea, hay una cuanta más allá, ya confirmada, ya la discoteca ya está confirmada ya. Por confirmar, lo positivo es que se acaba la cuarentena, se acaba todo eso. Esas restricciones que hemos tenido y ya empezás fuerte. Y eso sí, es positivo, ¿verdad? Sí, hermano, sí, la verdad que sí, ¿eh? Y ahora mismo te podemos decir que, wow, que estamos ahora mismo. Hay mucho trabajo ahora. Él es un emprendedor dentro de lo que veo de la música, aparte de ser artista, pero también él es un emprendedor. Has creado Star Music. Sí, hermano. ¿Cuánto tiempo llevas con la compañía? Bueno, hermano, yo llevo ya como 10 años ya con eso. Tú sabes que yo empecé, Beto, que tú más que nadie sabes, que yo empecé en una habitación de mi casa. Sí. Hacer lo que es Star Music. Gracias a papá Dios y al equipo de trabajo, a los brocos aquí. Gracias a Dios ya se formó lo que es Tal Music, ya el sueño de Tal Music, ya tenemos lo que es el estudio de grabación, tenemos lo que es el módulo de Tal Music Dance para ensayar y bailar, tenemos también lo que son los escenarios para hacer videoclip interior, o sea, tenemos lo que es una cadena montada, gracias papá Dios. ¿A qué se debe? ¿A qué se ha debido esto? Hoy en día muchos artistas solo son artistas, nada más. Pero a veces creo que has entendido el business, la parte del show business, que independientemente de que yo sea un músico, también debo crear una plataforma para no depender. Entonces, ¿cómo se te dio esta? ¿Se cruzó los cables para que diga, oye, no solamente voy a cantar, pero voy a crear mi propia compañía? Mira, brother. ¿Has encontrado muchas dificultades en la hora de lanzar tu música y has decidido, oye, hago yo mismo lo mío? Aquí me lo guiso, me lo como. Esa es una de las partes que me decidí hacerlo, ¿me entiendes? Sí. Las complicaciones, tú sabes más que nadie, Beto. Para nadie es un secreto, tú sabes que el movimiento urbano está dividido. Sí. Para nadie es un secreto. Sabemos que hacemos reggaetón. Sabemos que hay lo que cantan drill, rap y todo. Y tú sabes más que nadie que yo tenía siempre en la mente, siempre. Mi sueño siempre ha sido unir lo que es el movimiento Bilbao. Siempre. Siempre. Y todo el mundo lo sabe. Sí, sí. ¿Me entiendes? Entonces, al ver esa negatividad, al ver el poco apoyo, ¿sabes? Entonces, sí. yo mismo me dije, bueno, ¿por qué no crear, salirme de la monotonía y crear lo que es tal music ya a otro nivel? Y de ahí salió lo que es nuestro propio movimiento, Movimiento Oveja Negra, que eso... Bueno, eso ya luego lo vamos a hablar. Espérate. ¿Tú conoces a Esther? Ya empieza. Entonces, me acaba de conocer, Mira, a Esther sí, es que yo sigo este programa, Beto. Bien. Yo lo sigo y sé... ¿Quién es? O sea, sé quién es. Sabes que... Bueno. Sabes que hecho... te va a preguntar cuántos euros tienes en tu cuenta, ¿no? Bueno, en tu cuenta. No, pero ¿sabes yo... cuánta pasa? Te voy a preguntar eso. Todavía no. Yo ahora quiero saber, quiero tus inicios. República Dominicana, el Lobat Boy, mejor conocido como Alex García. Sí. Nombre original, nombre del DNI. Ya lo sabes. No del NIE, DNI. ¡Acho! Pero yo quería saber, cantante, compositor de música urbana, canciones como Me Muero, Desacatá, Terremoto, Star Music Company. ¿Por qué? ¿Por qué la música? ¿Por qué la música y no albañil? Es que, mi hermano, es que desde mi inicio allá en Guaricano, Villamella, Santo Domingo, República Dominicana, mi hermano, tú sabes que Puerto Rico está cerca. Sí, sí. Y lo que era playero, lo que es la Yankee en su inicio, Falo, Cavalucci, Don Omar, Plan B, cuando estaba en su inicio. O sea, los temas de los jamaiquinos también, el colócame culo para atrás. Todo eso, mi hermano, son raíces que yo me crié con eso, hermano. Me crié con eso y la música todo el tiempo me ha gustado desde carajito. Y si yo digo Crazy Boys, ¿qué me puedes decir? ¿Qué se te viene en la cabeza de Crazy Boys? Mira, lo Crazy Boys fue mi primer grupo que yo formé. Es que a mí siempre me ha gustado siempre los grupos. De niño, ¿eh? De carajito. Y siempre yo me he visto como un líder. Siempre de carajito. Siempre. Siempre he tenido ese pensamiento de, bueno... Hay que sobresalirse de la ramita, ¿sabes? Y sí, yo formé mi grupito de reggaetón ahí en el barrio. Usábamos pita así de esos casetes. Sí. Y lo poníamos ahí y bueno, cantábamos ahí. Chorrada, inventando una cosita, ¿me entiendes? Hacho Crazy Boys, ¿eh? Los Crazy Boys. Cuatro amigos locos por un sueño. ¿Y esos los tres que quedan, dónde están? Bueno... Ahí voy. Uno se metió en mujer, en familia. Otro se dedicó a pintar. Y bueno, el que sigue de telco soy yo aquí en Bilbao. Bueno, veo que también dentro de lo que es tu aura musical, te metes mucho en la película. Te gusta disfrutar de la música, disfrutas de tus conciertos, disfrutas de tus videoclips también. He visto varios directos tuyos y te lo pasas muy bien. A veces veo artistas que hacen conciertos, hacen un vídeo y es como todo muy, muy profesional. Pero me veo que tú también disfrutas. Y hasta a veces estoy en diferentes ciudades con diferentes colegas, cuando hablo, soy de Bilbao, me comento, oye, hay un loco en Bilbao, el Loba, ese es un crazy. Y entonces veo que dejas buenas sensaciones al público y estamos para entretener, ¿no? Y eso la verdad que es importante. ¿Cómo se consigue eso, tío? ¿O es espontáneo o es porque realmente...? Es que eso me sale espontáneamente, hermano. Yo es que... aquí están los muchachos, te lo pueden decir. Es que yo me disfruto la movie, hermano. La vida es una sola vez, tú, y hay que vivirla, hermano. Sí, eso de problema, eso de problema, ay, que esto, hermano, eso, la chaqueta, cuando usted va a hacer un trabajo, ya dígase cantar, graba un videoclip, métete en el estudio. La chaqueta de los problemas, déjala fuera, mano. Yeah. Y céntrate en lo tuyo. Pregúntale a ellos mismos. Yo soy feliz. Cuando entro a tal music, hermano, yo soy feliz. Yo me olvido de todo el mundo. DJ Slim estuvo, nos estuvo visitando por allá. Y él mismo se cura conmigo. Coño, loba, tú eres loco. Yo me exploto la risa. Y yo, venga, mi hermano, siéntese, venga, vamos a hacer la vaina. Ese es mi mundo, mi hermano. Movimiento Oveja Negra, tío. Cuéntame un poquito. ¿Por qué ese proyecto? Movimiento Oveja Negra, mi hermano, es un movimiento de nuevo talento que yo decidí. ¿Por qué no dar la oportunidad al nuevo talento? Y tú más que nadie sabes, por Movimiento Oveja Negra, tú sabes que en la familia... ¿Por qué el nombre es Movimiento Oveja Negra? Tú sabes que en la familia siempre hay... No sé si tú has escuchado que siempre en la familia hay un oveja negra. Yeah, yeah. Oye, este es la oveja negra de la familia. Sí, que siempre sobresale en la familia. Pues, para mí, con todo el respeto de todo el mundo, para mí, yo soy el hijo jodón de Movimiento Oveja Negra. De lo que es... Sí. O sea, el movimiento urbano de aquí de Bilbao es como una familia. Pues yo vengo siendo el hijo bellaco. Sí, ¿no? Claro, hermano. Tienes también muchas canciones. Y una de las canciones tuyas que ha triunfado o que ha tenido polémicas en Bilbao ha sido Desahogo, tío. Es imposible no hablar de ello. Has creado ahí un malestar. Sí, Terremoto. Hermano, Terremoto fue un desahogo, hermano. Que ya tuviste que tuvimos una entrevista en Instagram. Sí. Y se armó el jaleo. Se armó un jaleo durísimo. Pero, Beto, mira, lo que pasa es que yo... Está bien, ¿no? ¿O te sientes mal que la gente te hable...? No, hermano. Pues bueno, ¿no? Brother, me puedes hablar de lo que tú quieras, hermano. Yo no tengo... Tú me conoces y yo no tengo tapujo en la boca. Yo, con respeto, yo lo digo. Mira, Terremoto vino... ¿Por qué vino Terremoto? Terremoto vino por el simple hecho de los festivales. Que yo me saqué la cabeza... Y lo di todo por el todo, ¿me entiendes? Para que se diera algo bacano en la ciudad de Bilbao. Y Terremoto fue un desahogo, pero en verdad, brother, yo no sé dónde se sacan eso de que yo le he tirado a alguien ni nada. Brother, yo lo que me desahogué. Ya, no, hombre, si da cuenta... Que nunca te callen, ¿sabes? Que tienes que intentar. Yo me desahogué y si te das cuenta y si tú lo has escuchado, yo no menciono a ninguno, a nadie. A nadie. A mí sí... Me han faltado el respeto muchísimas veces, Beto. Y hablan de mí sin conocerme. Yeah. Me meten el pie sin conocerme. Beto, además, mira. Yo he ido a eventos. Y ahí están mis brocos. Yo he ido a eventos. Que me preguntan, loba. Pero, manito, tú no eres así como dicen aquí. Claro. Sí, pasa que la gente... dicen? Coño, dicen esto y esto y esto. Hermano, yo estoy con Dios, hermano mío. Y gracias a ese aura que yo tengo, tenemos lo que es el Tal Music, la compañía musical, hermano. Tengo también entendido, bueno, de hecho ni es que tengo entendido, lo veo y es cierto que es una persona que sí cree en la unión, crees en crear. De hecho, me has llamado en su día para participar en una canción con diferentes artistas locales. También hemos estado con Diablo de Emprendedor, me refiero a esto, ¿no? Has montado un festival con diferentes artistas en Bilbao, que era el Urban... Festival Urbano en Bilbao. Y la verdad que la iniciativa era muy buena, pero al final no llegó a cuajar como se debería. Pero es normal también, ¿no? Crear un evento no es fácil. Sí, mira, Beto, y disculpa que te interrumpa aquí. Yo sé que no es normal. Yo sé que es difícil, hermano, pero vamos a ver, Beto. Lo que yo me pregunto es, Beto, si somos 18 saltistas. Somos 18 saltistas. ¿Qué te cuesta como artista, ya que tú sales en el cartel? ¿Qué te cuesta como artista, ya que tú sales en el cartel, publicarlo? Sí, ¿te da vergüenza? Así ¿Por qué debe. Tiene que darte vergüenza? Que te vean pegando un cartel. Por eso tiene que darte vergüenza. Entrar por detrás a tus colegas por no pagar, porque no pagan los 5 euros. Ya. Ese es un error. Es la verdad. Ya tú no estás jodiendo a lo que es que los abuelos están armando. Te estás hundiendo tú mismo, brother. Claro. Porque debido a eso, hoy en día, ya no han cerrado la puerta, brother. Bueno, ¿sabes? Ahora siguen haciendo, ¿no? Siguen haciendo... Hombre, ya volvimos ya con otro proyecto, ya diferente. Ya no estoy yo metido en la cabeza eso. Está otra gente que va a invertir dinero. Está invirtiendo dinero. Lo que claro. Es Fair Music, está invirtiendo dinero. La cual, bueno, Beto, tú sabes que yo te considero un pilar muy fuerte aquí. y siempre no, te tengo ese respeto. Ahora el pilar es Esther. Ahora estoy yo. Además, yo te conocí a ti. A mí me enseñaron un vídeo tuyo hace mucho tiempo. Dice, pa' que te encienda, mami, pa' que te encienda. Pa' que te encienda, mami. Y todo el rato cuando llega, llegaron los labiosos de la discoteca. Y yo digo, pero oye, y de repente dice, Beto, viene lo bad boy. A mí de qué me suena ese hombre. Y de repente miro y veo el videoclip que yo vi hace tiempo y digo, no me lo puedo creer. Pero sí, yo desde tus inicios, yo los vi y vi tus conciertos y todo. No iba porque era menor, pero los veía en YouTube. Mi hermana me los enseñaba a mí. Mira este hombre, mira. Muchísimas gracias. Tienes aquí. Hombre, es un poco también para que veas que a veces uno cree que no te están viendo, pero te están viendo. Sí. Y a veces. Sí, mira, de verdad, ¿eh? Tenemos la mentalidad de hacer música a corto plazo, pero la música es a largo plazo. Entonces, cuando uno está haciendo música y viene un público nuevo que le gusta, te está viendo, saben quién eres, tío. Bueno, Loba, de fondo suena algo de música con DJ Solo H. El tema de la polémica. Bueno, lo escuchamos. Hay artistas que tienen canciones que sí o sí hay que sonar. Yo veo como mi tema Código, yo no sé. A mí dicen que no haré nunca una canción mejor que Código. Yo creo que sí. Pero Código suena en todos mis bolos. Eso es. Terremoto, yo creo que también, tío. Terremoto es el tema que tiene que estar sí o sí. Claro, se estaba escuchando y veo yo polémica y digo, tengo que buscar este tema. A ver. Y hay que volver a reactivar este tipo de música, tío. Oye, el que le moleste que se rasque, ¿no? DJ Solo H, ¿vamos un poquito más de música o qué? Sí, con el tema de Terremoto, que hay que escucharlo, a ver qué. No, yo quiero que lo escuche la gente, ¿sabes? ¿Tú? ¿Y tú lo has escuchado? Yo lo estoy escuchando ahora. A ver qué te parece. Wow. Mucha gente se han quillado, el Loba este año se ha desacatado. Después que tanta gente se han virado, me daban por muerto, lo siento manao. Lo saben. Aquí en mi barrio me colé y a ustedes lo solté porque yo vi su mala fe. Al derecho y al revés, te voy a dar una luz para que veanme que lo que. Terremoto, terremoto, terremoto, soy un terremoto. Sí. Terremoto, terremoto, mierda manao, en Bilbao soy envidioso. ¿Cómo es? Terremoto. Me cansé de estos guaremates doble cara. Dicen que en Bilbao solo ellos son la para. No pegan un tema y ya se alaban. Sé que es super estrella y en tarima solo baba. Ey, soy pendiente, lo sabemos. Ustedes lo que están es dividiendo los movimientos. Siempre con su falta de respeto. Queriendo opacar lo que se hace con sentimiento. Terremoto, terremoto, terremoto. Soy un terremoto. Sí. Terremoto, terremoto. Mierda, manao, en Bilbao soy envidioso. Sí. Terremoto, terremoto. ¿Cómo? Terremoto, soy un terremoto. Sí. Terremoto. Manao en Bilbao soy envidioso. Míreme a la cara, yo vengo de un callejón. ¿Ah, sí? Mi nombre es Alexi, XA y el Loba Boy. Tú lo sabes. En esta vuelta yo quise unión. Y ustedes con su orgullo solo pura desunión. Pero compay, yo no vengo dividiendo bando. Al contrario, pila de gente aquí ayudando. ¿Cómo? El respeto ya me lo he ganado. Haciendo tres festivales y su pureza para cuando. Terremoto, terremoto, terremoto. Soy un terremoto. ¿Cómo? Terremoto, terremoto. Mierda, manao en Bilbao soy envidioso. Sí. Terremoto, terremoto, terremoto. Soy un terremoto. Sí. Bueno, también debo decir que es cierto que el 75% de los artistas de rap o música urbana en esa ciudad, todos coinciden que existe un malestar entre compañeros, existe una dema, ¿no?, entre compañeros, y cada uno rema por su propio lado y no existe esta unión. Pero bueno, tú sí que veo que trabajas y luchas por crear esa unión. Al mismo tiempo también vas madurando y te das cuenta que a veces hay cosas que son imposibles y uno tiene que seguir por su propio barco, ¿verdad? Te conocí también trabajando muchísimo tiempo con diferentes artistas. Uno de mis amigos, Johnny Capela. ¿Qué tal? Cuéntame un poquito de Capela. Bueno, ¿Habéis sacado varios temas juntos? Sí, bueno, Capela, tú sabes que siempre Capela goza de mi respeto, la verdad. Capela yo le agradezco mucho. Aunque ahora mismo no estamos trabajando juntos. Pero yo le agradezco muchísimo a Capela porque yo, por ejemplo, cuando empecé a tirar un dembow, sí, pensé en Capela. Pero has hecho tres temas juntos, creo, ¿no? Sí, hicimos dos temas. Tres temas, sí. Hicimos Pa' que te encienda Remy, que, claro, ese, que me diste la oportunidad de salir en ese tema. Sí. De eso iba a dar ahora, de eso. Hice Adobela e hicimos Gucci. La verdad. Es. Mira, el tema Gucci está muy bien, ¿eh? Bah, estaban curando, ¿no? Ahí arriba, ¿eh? Está muy bien. El tema de Gucci, la verdad que. Es que yo en todos los rodajes, Beto, siempre me parto la caja, siempre. No, está muy bien. Es que de verdad, es que yo me curo yo mismo. ¿Y no hay algún videoclip que digas, este es el que más me gusta de todos? De todos dices, este sí. Bueno, mira, el de Caliente me encanta. Porque ¿sabes lo que pasa? ¿Qué? Y como Nati, y bueno, el tema de Caliente yo cogí mucha lucha. Porque yo quise hacerme, dije, mira, me quiero poner como un rey. Y fue un bobo, hermano. Fue un bobo, porque dije, mira, ¿dónde consigo yo una corona? Sí, me ha llamado también por una silla. Ah, ¿te acuerdas? Sí, sí. Una silla, el día 3. Y me dice una amiga mía, oye, Alex, pero ¿para qué tú quieres? Métete a AliExpress, hermano mío. Y yo, venga, es verdad, ta, agarré y me compré mi coronita de AliExpress. Cosa. Para uno salir bacano, ¿me entiendes? Claro. Pillé el trono. Y bueno, y el palo, y ¿cómo se llama este? El palo del rey. El féretro, hermano mío. Ese era el bobo. Y dije, mierda, ¿cómo lo voy a hacer? Y usé ya, tú sabes lo que le mi cabeza, dije, espérate. Fui al chino, compré. Fui al chino, compré un palo de coba. Oh. Claro, lo agarré con la una cintica doradita. Sí, sí. Venga, y fui aquí a la zona de juguetes y pillé lo que es lo del rey arriba. Sí. Y dije, venga, esto se lo voy a poner, venga. Y ahí me la ingenié y parece un palo. Parece verdad, ¿eh? Parece de verdad. Los trucos, hermano. No, eso es como Hollywood, tío. Hollywood, tú ves cosas ahí de que son la hostia y son cosas muy sencillas. Es película. Eso es, claro. Hombre, sí que tengo que reconocer. Ese video me lo grabó Copa y Togar y unos chamaquitos que están rompiendo en Madrid. Y tengo que reconocer que los chamaquitos, cuando le enseñé el palo, me dice, no te preocupes, loba, que lo vamos a hacer que parezca real. Y claro, hubieron unas cuantas ediciones ahí que el palo en verdad parece que de verdad. Como Nati, me parece un tema muy guapo. ¿Cómo se te ocurrió la idea de escribir un tema como este? Bueno, tú sabes que Nati Natacha es un mujerón. Es mi cross. ¡Ah! Tengo que reconocerlo. Se me adelantó Pina Records. Oye, loco. se me adelantó Pina, pero esa mujer me encanta. Bueno, mi pareja lo sabe. Pero la mujer se... Yo no puedo decir eso, ¿eh? Solo puedes decir eso tú. Sí, yo puedo decirlo. Tú puedes decirlo. Yo puedo decirlo. No, mira, y dije, mierda. La tipa... Tengo que inspirarme en Nati Natacha. Y bueno, mira, tiré como Nati. Pero mi productor me dijo, oye, te falta algo aquí. En el coro te hace falta algo. Búscate a alguien que... Claro, y contate con mi broco aquí, que me hace mi hermano, y se dio. Y gracias a ese tema, pude conocer por primera vez Suiza, que me llamaron para un concierto para allá. Y mi hermano, gracias a Nati. Gracias por... No, es un tema que está muy bien, ¿eh? Es un tema que suena muy bien y es muy, muy, muy bailable. Y la verdad que funciona. Hablando un poquito de... ¿Con quién trabajas a nivel de productor? ¿Cuál es el productor que está encargado de...? Bueno, mira, tenemos a Acer, ¿sí? De Venezuela. Un chamaquito que es una máquina. Pero nuestro productor que siempre está a fuego con nosotros es el Doble Produciendo. Doble Produciendo. Que estamos haciendo... Como ya tenemos lo que es Tal Music. Ya que es una compañía ya sólida, gracias a papá Dios. Estamos haciendo los trámites para traernos a nuestro productor aquí a Bilbao, ya a trabajar con nosotros y a que se mude con nosotros. ¿Pero el Doble está fuera? El Doble está en República Dominicana. Ah, vale. Entonces, estamos tanto el Broco, los muchachos, estamos trabajando para eso, para traernos ese productor para acá. En el Movimiento Virgen, ¿cuántos artistas sois en total? Ahora somos tres, nada más. Pero habéis sacado una canción. Habéis sacado una canción nueva y había varios artistas. Fue Guaralá. Y a Sena Chica también. Sí, lo que pasa es que, mira, Beto, nosotros damos oportunidades. Por ejemplo, Beto, tenemos Movimiento Oveja Negra. Nosotros te invitamos a una colaboración y te invitamos a que trabajes con nosotros Fuego. ¿No? Sí. Pero ¿qué pasa, hermano? Que si tú, por ejemplo, tiras y no sigues, por ejemplo, Jilguero, que es otro artista, él salió en Fuego la Lata, es un nuevo talento. Es su segundo sencillo. Sí. Colaboró con nosotros. ¿Qué pasa? Él le gustó la idea y me dice, Loba, yo quiero seguir. Pues mira, tiró el tema de Desnudo. Recién hoy se entrenó. Como solita, su primer sencillo. Ok. ¿Qué pasa? Que nosotros le damos la oportunidad. Es fácil llegar a Movimiento Oveja Negra, hermano. Es fácil. ¿Tiene talento? ¿Usted quiere trabajar bacano? Escríbenos. Claro. Que nosotros le damos la oportunidad, hermano. Nosotros no encerramos a nadie. Te voy a escribir. Independientemente de su género, de uno más dembow, otro más reggaetón, da igual. Da igual, da igual. Ahí está, bueno, tenemos a Aislinn de testigo. A Aislinn le dije, hermano, si quieres traer un artista, da igual el género. ¿Tú quieres cantar rap? No pasa nada. Bienvenido a Movimiento Oveja Negra. No se te va a cerrar la puerta. Tampoco nosotros somos aquí los ogros, unos ogros. No lo queremos. No, venga, bienvenido eres. Vamos a trabajar. Agarramos y te enguindamos la camiseta de Movimiento Oveja Negra y ya está. Pertenece a Movimiento Oveja Negra. Pero hay que trabajar. Pero hay que trabajar. Nosotros lo que queremos es seriedad. Seriedad. Que si tú no dices, mira, lo va voy. Tal día voy para el estudio a reventar la cabina. Ahí te esperamos. No tenemos ese problema. Ahí te esperamos. Venga, vamos a meter la mano. Y eso es. Beto. Sí. Dile, te voy a escribir. Como que cuando quiera, hermano. Me ha gustado lo que estaba diciendo. Me ha gustado. Estás invitado, tú tienes puerta abierta, tienes ahí a Montero. Sí, señor, te voy a escribir. Y bueno, veo que también has conectado. Has conectado con una persona que iba ya un buen tiempo invitado, que es Montero, Monty, que le conoces como Jote Último. Y ves que estás haciendo diferentes estilos musicales. ¿Cómo es trabajar con Jote? Hermano. Con Montero. Con Monty. Oye, has cambiado varias veces el nombre, ¿eh? Tienes ahí un montón de... Oye, y luego estás copiando a... Le vas a ganar a Solo, ¿eh? Solo tienes un montón de AKs. Solo H. Solo H. Vuestro loco. La. No sé qué. Luego me decís a mí. Si es que... Joder, ¿cómo sois? ¿Cómo sois? Yo solamente puedo decir una cosa. Espero que... la forma de trabajar con Montero sea la misma forma como trabajábamos cuando trabajábamos juntos. Mira, Beto, yo te voy a decir algo y él lo sabe, Broco lo sabe. El yo trabajar con Monty, para mí, hoy en día es una bendición. Porque el Broco está sobrado de talento. Y él más bien, mira, aunque él me dice que no, y el Monty me lo dice, no, bro, de usted, yo he aprendido mucho de usted. Yo he aprendido mucho del Monty. Y cuando Monty era dúo de Capela, yo era dúo de otro artista. Siempre estaban en tarima, coincidíamos en la tarima. Sí. Y siempre, él lo sabe, yo siempre lo jalaba aparte. Ay, Monty, coño, me gusta tu estilo, me gustaría grabar un tema contigo, hermano. Y ¿sabes lo que me gustó del Monty? Que Monty nunca me subestimó. Nunca. Y yo me observo eso, Beto. Yo he sido un artista muy subestimado. ¿Sí? Sí, bro. ¿A nivel del panorama? Sí. Muy subestimado. Muy. ¿Pero por qué crees eso? Brother, porque yo, por ejemplo, mira, yo tengo cotorra suficiente, bro. Beto, mira, yo tengo cotorra suficiente, mi hermano. En mi letra. Cotorra suficiente, mi hermano, para hablarte de todo tipo de género. De todo tipo. Brother, ¿por qué yo opto siempre con tirar, cantar a la mami chula, cantarle? Porque hay demasiados artistas, Beto, que ya hablan de lo mismo. Prefiero yo hablarte mami chula, lo que pasa en una discoteca, cuando tú vas a la discoteca, que uno, tú sabes que el hombre cuando va a una discoteca va en joseo, Claro. Va en ligadera, hermano. Yo prefiero hablarte de eso en una discoteca que hablarte de problemas, hermano mío, porque la gente está cansada de problemas, brother. La gente está cansada que hay en la mira. Hay gente que no llega a final de mes y ahí dándole mente. Mira, ¿qué voy a hacer? ¿Y tú que le hables de problemas? No, que estoy en el paro, que el día... No, hermano. No sé si me estoy entendiendo. Sí, entiendo. Tú quieres entretener a la gente. Quieres que la gente se olvide sus problemas. ¿No? Claro que ya por lo menos se mete a una discoteca y va a estar 3 o 4 horas. Que se olvide por lo menos. Si va a un concierto de Loba Boy, que se olvide por lo menos la hora que yo esté ahí. Yeah. ¿Sabes? De eso se trata, hermano. Eso es lo que yo quiero implantar. Entonces, ¿crees que Montero te...? No, con el Monty es la cosa muy diferente. Porque el Monty... Mira, venimos con un álbum llamado Mutación, el Monty y yo. Te doy primicia. Oh. Oye, después de mucho tiempo, Monty sacas un álbum, ¿eh? Bueno, no en solitario, porque... Bueno, eso ya hablaremos. Deberías... Hay muchas cosas que se vienen grandes, muchas cosas. Pero claro. Lo que era principal era honrar el estar en la Star Music, el haber montado todo lo que hemos montado, el estudio, todo el sacrificio. Y había que honorarlo con un álbum. Claro. Tiene que ser lo primero. Beto. Los futuros proyectos eminentes más cercanos son el 6 de el mes que viene. Empezáis con una gira de diferentes conciertos por todo el norte. Sí, y el 20. El álbum. Y el álbum. Antes de irnos para el 20 de mayo, volvemos a Suiza. Sí. Volvemos. Movimiento Oveja Negra está ya invitado. Bien. Gilguero, Monty y el Super Loba Boy aquí. Estaremos otra vez para allá. De hecho, mira, cuando yo fui a Suiza, que estuve en octubre por allá, me entrevistaron allá y me preguntaron, Beto, que qué me gustaría, por ejemplo, que pasara al movimiento. Yo lo que le dije a mi gente allá en Suiza, su Latino FM, le dije, yo lo que quiero es que inviten más artistas urbanos de Bilbao. Mm. Que lo traigan para acá, que hay muchísimo talento. Y mira, y Beto, y me dijeron que sí. De hecho, el 6 de mayo vienen de Sur Latino, vienen para acá a ver el evento y a ver los talentos que estén ahí para llevárselo de gira para allá. Perdona, ¿habéis sacado un tema nuevo? Tiro. Te caemos a tiro, sí. Ya está disponible, ¿verdad? Sí, están disponibles. Solo tienes, ¿tienes ese tema? Te caemos a tiro, puedes pintarlo. Mientras estás preparando eso, ¿cómo ves el movimiento hip hop en Bilbao? De puta madre. ¿Ves bien? Sí. Hace unos años me dijiste que no, que lo veías mal. Sí, hermano, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que ahora mismo hay demasiado talento, hermano. Sí. Y demasiada nueva cara, hermano. Yo me lo gozo todo, Beto. Yo veo todo, Beto. El artista urbano que te dice que no ve, te miente. Yo veo todo. Yo veo todo. Todo. Brother, yo tengo que paparme del movimiento que hay en Bilbao. Claro. Y yo escucho todo, hermano. De hecho, mira, yo me siento orgulloso que Nitzy, siendo dominicano, esté rompiendo, hermano. Que esté llevando la bandera en alto, mi hermano. Sí, sí. De verdad, me siento orgulloso. Y mira, una vez yo pensé, mira, y el chamaquito muy humilde, porque yo pensé que yo en Deusto me lo topé a él. Y yo pensé que el chamaquito iba a tener ese aceite de hermano, y me vio, lo va voy. Y me saludó. Y toda la vaina, ¿qué tal, hermano? Mira, todo bien. O sea, yo pensé que el chamaquito iba a tener aceite, pero mira, el chamaquito, la verdad, full humilde, hermano. Eso está bien, hombre. De eso se trata, ¿no? De verdad que no sí. No es lo mismo. La humildad te abre puertas. La humildad, si tú no eres humilde, aunque cantes maravillas, que te den, ¿sabes? Entonces, y es importante aprender a ser humilde. No, el chamaquito de verdad me sorprendió, de verdad. Que me conociera y me diga, mi hermano, mucho respeto, hermano. Bueno, el hijo mío es seguidor de su música, mi hijo de 13 años, imagínate, ¿cómo te digo esto? Ya. Bueno, familia, yo creo que hace falta un poco más de música, que vamos a caerle a tiro a esta peña que tenemos aquí. No se enteran de la vaina del Loba Boy y el movimiento Oveja Negra. Sí, DJ solo hace como siempre, buena música. En este tema veo mucha gente, mucha gente, a ver qué tal suena. Monty. Vamos. ¿Suena bien el tema este? Su primer dembow del Monty. El primer dembow del Monty. Se pasó el Monty. Su primer dembow. Su primer dembow. Caemos a tiro, a Cere. En Colombia te caemos a tiro, huevo. En RD te caemos a tiro. Guaremate, a los que son rabia lo prendemos con metalé. Ando con un combo, badita no te sale. Intentan bregarme, pero no le sale. Dale. Pásate conmigo, guaremate. A los que son rabia lo prendemos con metalé. Ando con un combo, panita no te sale. Intentan bregarme, pero no le sale. Dale. Caemos al tiro, ando decidido. Puesto pa' lo mío, en busca de lo mío. Si te pillo por la calle, te guardo lo tuyo. Tú no eres de nada, palomo, deja tu orgullo. Las mujeres sofocadas, los tigres sofocados, ya nosotros estamos activos porque estamos arrebatados. Las mujeres sofocadas, los tigres sofocados, ya nosotros estamos activos porque estamos así calados. Conéctate el switch, cuando escuches el demo que a ti te identifique. No tenemos cromo, disparamos. Plomo, plomo, plomo. No tenemos cromo, disparamos. Plomo, plomo, plomo. Ustedes creen que van a poder. Yo les digo que no, se van a joder. Porque saben que le vamos a meter otra vez. Te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te caemos, te ca bueno en cuanto guardes de la llega hay que quitar cero cuento. En esta industria somos el final. Cuando se habla de movimiento, de molleto hay que hablar. Toma, toma lambón, pa' que respete. Tú hablas tanta mierda de mí sin conocerme. Me estás subestimando unos cuantos, oye nueve. Cinco plomazos pa' la doña porque siempre en brecha viene. Ya está claro que estos puestos panas pa' lo mío. Que mi tema no da nota, pues chúpeme la pinga, mijo. Puede ser que yo te parezca engreído, pero ustedes con la nota van de rabia, hijo mío. Diablo, coño. No tengo tiros, páseme un cargador, que te me lo lambo fijo. Cero bulto, compay. Somos sencillos, pero ustedes con su dema tienen el norte dividido. Páseme la taco y me lo fulmino yo a todos. Hablan como bobo y como un pivo, me los como ustedes. Casa mi paciencia, no aguanto coro. No me recrimine nada, que del baba yo lo borrarán. Baba del movimiento, no pensaron que el bobo estaba naciendo. Y el Monty emputado les está rompiendo. Con los nenos no se juega, que estamos violentos. Te caemos a tiro. Te caemos a tiro. Te caemos a tiro. Lo hacemos sin consuelo. Después que esté en el suelo, te damos ocho en el suelo. Tú sabes, mi hermanito, cómo es que lo hacemos. Cómo es que lo hacemos así, sin pararle. Jalamos todos los metales. Te pasa tu hermanito, de una vez te pone grave. Tú sabes que te la pongo, tú sabes, no cojo. Si te pasa, tú estás claro que tú jumbo en la cabeza. De los tiempos antes, tú sabes que soy gante. Te pasa tú conmigo, tal vez yo tengo diamante. Yo tengo los flow, tú sabes, te siente envidia. Tú sabes que de aquí yo te voy a mandar pa' Cilia. Te caemos a tiro, te caemos a tiro. Te caemos, te caemos, te caemos a tiro. Te caemos a tiro, te caemos a tiro. El agresivo, dílelo, papá. Dímelo, Marco RD, dímelo, mente fría. Mi hermano, el Monty. This is the Black Imam, man, Black por el mundo entero, tú sabes. El Lopa Boy 2720, el código. Plomo por pila, Agresivo récord. Esto es Arte Callejero con Beto Snake, DJ Solo H y Esther Sauga. Entrevistas, música y mucho más. Bueno, familia, ha sido esto el nuevo tema de Oveja Negra. Te caemos a tiro. Esther Sauga. Potente, potente. ¿Qué te ha parecido potente. Eso? A mí me encanta. Yo tenía que prepararme para venir y yo lo escuché. Oye, muy nice. Bueno, yo creo que también hace falta que los DJs de las discotecas de Bilbao empiezan a poner un poco de música esa en Bilbao, porque la verdad que está sonando. Solo H. Está nice, Beto, eso hace gracia. Cuando Beto habla de los DJs y sabe que yo ya estoy retirado, siempre me mira a mí como... Beto, yo ya estoy retirado como tú, DJ. Tú tienes amigos. Como DJs, claro. No me mires a mí. Pero tienes amigos DJs que podrías recomendarles canciones hechas en Bilbao. Exacto. Por los artistas bilbaínos. Tengo uno que no lo puedo mencionar porque si no me demandan. Ah, es verdad, te pueden demandar. Tiene muchos beefs. Hablamos de beefs. Hay muchos beefs. Tiene muchos beefs. Es el Sauga. O sea, entre DJs también hay problemas, ¿sí? Claro, hombre, ay, hay beefs duros, tío. Eso está... Eso. Bueno, te lo estoy diciendo en serio. Ay, mi madre. Hay un DJ que me ha dicho que no puedo decir su nombre aquí. Oh, wow. Pero no pasa nada. Bueno. Casi lo digo. Vete, yo pensé de verdad que eso era mal entre artistas y cosas así. Ay, mi madre. Señores, de verdad, parecemos. Solo H, alias la amenaza, le vamos. Oye, parecemos. Ya me he superado de cambiar nombre. Ya le hemos puesto nosotros otro nombre. Parecemos cangrejo en lata. En lata. Esto es que los cangrejos no se pisan. En fin, vengo con noticias y música, como siempre. Vale. Vuelvo a repetir, fue lo de parte ayer, reventó con su show de rap y música. Mic abierto para nuevos artistas, la YLMC, Odd Poison, Keith Youssef, ¿quién más? Un tal Buru también estuvo por ahí. Cada uno distintos géneros, pero bastante guay. Los amigos pagaron entrada, eso está bien. Entonces todos fueron, se llenó la discoteca. Entonces estuvo bien. Luego los negros llegaron tarde, como siempre, pero bueno. Eso es ya... Es normal. Eso es habitual. Seguimos. También cantó Dollars El Mooney en Sala Fever. Estuvo antes de que empezara Santana. También brutal, impresionante. Mucha gente estaba ahí. Muy, muy nice. Luego estuvieron Joque y Ébano. Estuvieron en el Bilbo Rock. Sold out. Oh. Sold out. Completa. Estaban también Sinúa, Rano Percha. También fueron a verle ahí. Y justo en el último momento sacaron como 25 entradas más en taquilla para los que quisieran comprar, pero sold out, totalmente sold out. Y para recordar a todas las personas, el 27 de mayo, otro festival que va a haber aquí, con artistas locales y también nacionales. Nacionales, José de las Heras, DJ Alex Martini y RVFV. Locales, DJ Rico Rosa, sí. DJ de Sonora y de muchos artistas aquí también. Bosco, Grizzly, Wax 960, estará también Odd Poison por ahí, igual vemos a la Yel por ahí, pero bueno. So, si quieres, hay que comprar la entrada. Sí, sí, bueno, tienes que ir, ¿no? Tú no tienes que pagar, tú eres VIP. Es que a mí me invitan. Una chica bien. Y cuando yo quería pagar, la entrada ya había llegado a mi email. Entonces yo ya... Lo que pasa es que cuando yo te digo, y solo H no se lo cree. Me estás superando, tío. Yo pensaba que era un tío grande, pero soy un poco grande de altura, pero grande como es, no. Esther, Beto, ¿sabes cuándo te va a superar Sauga? Mm. Cuando se cargue un disco. Ya empezamos. Ah, mira. Por cierto. Oye, tienes aquí a Loba, que como que le mandas un mensaje. Lo sé. Ah, de verdad, en serio, ¿eh? Canta la hostia. Bueno. Ah, pero bienvenida. Pero bienvenida. Bueno. No, pues. Emma, mira, a ver si te quieres ir de aquí mismo después de la entrevista. No, vamos para allá, nosotros vamos para allá. Hay varias chicas dentro de la Star Music que están grabando aquí. Sí, ¿no? A ver, a chicas que están grabando. Sí, llevas aquí pero ya tiempo y Solvache siempre se está metiendo ahí. Sí, ¿eh? Todo el rato. Pero ¿cuál es el...? No, a ver, ahora hablando en serio. Voy a poner mi cara de serio. Vale. ¿Vale? O bueno, mejor dicho, mi voz de serio. Vale. Sauga. ¿Cuál es el motivo realmente que no quieres grabar una canción? A ver, vamos a ver. ¿Qué grabo? ¿En qué género me meto? Lo que tú quieras. Es que no lo sé. Yo veo, mira, acabo de escuchar el tema de Star Music, el dembow, está molado. Vale, sí. Metes un dembow. Me ves a mí haciendo un dembow. Claro. Sí. Mira, a ver, nosotros... Flow Nigeria. Le meto al flow dominicano. Mira, a ver, nosotros tenemos... Vamos a montar otro evento más, o sea, vamos a montar otro tema más con varios artistas diferentes. Mira a ver si te quieres meter ahí. ¡Ah! ¡Ah, no, bro! Ahí tienes expertos. ¡Ay, Dios mío! Piénsatelo. Bueno, tú vas, monta las voces, todo ready, no te preocupes. Y el día del video te presenta, y ya está. Claro. Pero yo quiero sonar nice. Ellos no suenan nice. Yo quiero sonar nice. Ellos no suenan nice. Sí, claro que suenan nice. Vos vas a sonar tú también nice. Me vale, me lo voy a apuntar, ¿eh? No, te lo apuntas, te lo piensas. Me lo pienso. Y tienes 3 días para contestar. Vas a sonar very nice. Vale, tengo 3 días para contestar. Se ha quedado ahí. Me lo voy a pensar. Oye, pero si es rapera dura, ¿por qué no te... Anímate. Es que yo digo, a veces, ¿qué pinto yo en la música? Yo veo a gente que ya está ahí, que ya sabe. Yo no sé nada. O sea, a ver, vale, te puedo rimar tal y cual, pero... Igual yo ahí no pinto nada. Igual solo molesto. No, y si viene da, y si va a dar un palo. Tiene que hacerlo. Ya. Mira, la chica de Maquila, la que sale en Movimiento Oveja Negra, ella tenía pile tiempo que no tiraba un tema. Sí. Y la invitamos y se animó, venga, pum. Sí, ¿no? Claro. El arte siempre está ahí. Bueno, seguimos, ¿no? Esta gente me está animando demasiado. Voy a calmarme un poco Yo pienso que sí lo va a hacer. Esperemos. Ahora traigo música nueva que ha sacado la gente. Empezamos con Junu, con Octopus To The Party. Ha sacado Tóxica. Es un trap. Suena muy bien Junu, me gusta mucho. Bastante Juno, guay. Y sus videoclips están muy, muy nice también. Junu me gusta mucho. Sacó un trap hace 13 días. Sí. Bastante guay, si lo queréis escuchar. Seguimos con Wax 970 y Grizzly. Han sacado Tuto Bene hace 2 semanas. Ya cuentan con 1886 views. Un Spanish Drill, como siempre. Desde que ha llegado el Spanish Drill, todo el mundo hace Spanish Drill. Pero hay unos Spanish Drill que suenan bien. Esta canción suena bien. Yo puedo decir que suena bien. Seguimos con MC Plata. Ha sacado... Esto es nuevo. Ha sacado un... No es un Spanish Drill. Ha sacado un Euskera Drill. Porque, bueno, aquí la gente, cada uno quiere reinventarse. Pues, MC Plata. Sí, MC Plata. Eso es de Pamplona, ¿eh? Pisu Pachi. Es de Pamplona. De Pamplona, pues ha sacado, he escuchado la canción, era todo drill en euskera, ¿eh? Ese tío, voy a tocar en Pamplona hace años, ¿eh? Hace como 7, 10 años hoy, se ha quedado ahí. Y me escribió hace tiempo. Sí, ¿no? Es que Beto, está en un pueblo que es muy lejos. Ya está, ¿eh? Esto se está grabando, sí, ¿eh? Pero se ha trabajado un montón y de hecho se hacen cosas bastante bien. ¿Qué? Me ha sorprendido. Yo cuando he escuchado este drill en euskera, sí, euskera y esto va a sonar, pero gustó, la rima. Sí. El tío rima las Ks con las Zetas. Sí, suena bien, suena potente. Beto, sí. una pregunta. ¿Haremos algún día lo que es... Es que la estoy escuchando a Sauga. Dímelo. Y está diciendo que hay... dos tipos de drill, del bueno y el malo. Sí, lo mismo que hay raperos buenos y raperos malos. Eso es. Correcto. ¿Haremos algún día un programa hablando del drill malo? Sería bien, sería bien. Mira, no me puedo postular, pero DJ Solo H y sí. Esther Sauga, yo creo que podéis postularse a esto. Podéis dedicarse a buscar los malos y los buenos. Porque yo mi posición como artista no creo que... No, como soy inactivo, no Beto critico a ningún artista. No se quiere mojar. No, no. Como soy activo en la música, sí. Yo no critico a nadie. Pero no todo es bienvenido. Pero ¿eh? No haces drill. Da igual. No, el bien mal. Como yo soy músico, sí. Todavía soy activo, entonces no critico. El día que yo deje la música, que va a ser en breve, ahí sí voy a bombardear. No, sí. No relajes, Beto. Sí, en breve. ¿Sabes qué pasa? Pero ahí voy a bombardear. Y te digo, y tengo ganas de buscar cosas. Eso has dicho mal. Aquí has entrado mal, vale. Aquí has subido el tono mal, el autotune suena raro, ta, ta, ta. Pero de momento... El autotune suena raro. Como yo no puedo, porque no... Y a lo mejor yo soy el peor también. Me han dicho, oye, Beto, tú has pronunciado mal aquí. La R lo dices mal, no sé qué. Y es normal, hombre. Bueno, usted, seguimos. Me veo. Bueno, Beto, tranquilo, no pasa nada. No pasa nada. Seguimos. Juni, ¿no? Este es otro artista. Con John Vortex. Ha sacado Terapia de Choque, 580 views, rap. Puro rap de calle. Khalil Meldings con Deva han sacado Nuestra Historia hace 2 días, 770 views. Es como una base de drill, pero ellos cantan por encima. Individual son brutales, juntos es una bestialidad, la verdad. Odd Poison, como no, nueva canción. No Van, producido por Size. Hace 2 días, 151 views, hay que darle más bombo, porque sí, suena bastante bien y el videoclip está muy, muy guapo hecho. Diego, Epe, Mursi ha sacado con Yoshi LPK y David De Naro Bailando con el Diablo. Porque aquí hay gente que no le tiene miedo al diablo. Sí. Estamos en Semana Santa y hay gente que se atreve a sacar esta canción. Pero bueno, yo no digo nada. DJ Solvache. Sí, sí. Joder, eso es Semana Santa, saco al diablo que llevo dentro. Pero no, vale. muy nice la canción. 892 views, os la recomiendo. Es gente de aquí, de la casa, básicamente, sonando potente. Y el último que ha sacado, Nixi, que ha sacado también hace nada, Dema, que es otro Spanish Drill, de 1:58. Hombre, yo estaba esperando a que... Y él se acaba. Todo es muy rápido. No, ya veo. Pero con esto os dejo de momento. Ok. Esas han sido las noticias de Esther Sauga. Y nos vamos con el DJ Solo H, que tiene algo para nosotros, para ver si pues sí. Podemos entrar en calor también. Es que he encontrado un tema, como estabais hablando, de que habéis colaborado también Beto Snai, con Loba Boy, también Monty y luego Johnny Capera. He encontrado un tema para que te enciendas. Un tema que salís todos ahí. Sale Beto Snai, sale Monty, sale Capela. Y oye, suena muy bien, ¿eh? No, y te cuento que cuando... Con efectos y todo. No, te cuento que... Te cuento que con ese tema, que ni Beto lo sabe, cuando ese tema decidimos hacer el remix de Pa' que te encienda, mi hermano, el padre y yo, sí, dijimos, tenemos que buscar a alguien... Coño, Beto Amerita está aquí. Hay que hablar con Beto. Y yo, eso me lo dijo el padre. Y le dije, padre, ¿pues tú crees que el Beto se anima a salir aquí? Que sí, hay que hablar con él. No sé si tú te acuerdas, Beto, que yo me tiré allá a Sanfra ahí. Pregunté, oye, ¿y Beto dónde está? ¿Está aquí atrás? Fue allá atrás a la cocina. Fui, Beto, quiero colaborar contigo. Sí. Por eso cuando yo hablo de emprendedor, de unión, yo creo que hay muchos artistas en Bilbao, pero sin que tú tienes esta vena de unificar, la verdad que es de agradecer. La verdad que es importante, ¿no? Cuanto más unión, mejor. Cuanto más estemos unidos, la música puede crecer. Diferentemente, independientemente del estilo de música que uno pueda interpretar, pero yo creo que la unión hace la fuerza. Y es un problema grave que no tenemos esa unión, pero lo que se está haciendo como grupo, como movimiento de acoger diferentes artistas, aunque no sean la creme de la creme, yo creo que está haciendo algo maravilloso y la verdad que de agradecer. Sigue así, hermano, sigue dándole y... DJ Solo H, ¿qué tenemos para...? Nos vamos a despedir con el tema de Pa' que te enciendan, remix. Bueno, un minuto entonces. Vale. Como ya he dicho, es una hora, pero pasa todo muy rápido. Ya. Estamos en el final. Creo que puedes decirnos algunas palabras, pero nos vamos ya con la última canción. Bueno, hermano mío, Beto, de verdad, Dios te bendiga a ti, a todo tu equipo de trabajo, a Solo H. A la nueva Sauga. Artista, a la nueva, A la nueva artista. De la nueva artista de Tal Music. Te la hemos robado, Beto. Dale, dale. Lamentablemente es el caso. Lo va a voy. Yo, o sea. Ahí también hay hazme otro. Caso, yo sí la veo. Sí, la veo. Sí, la veo, que sí la veo. No es broma, no es broma. No, no, no, ey. De verdad, Hombre. De verdad, Claro. Confío. Oye, ya Beto tiró la puntada. Ya, claro. Después no te canses, después no me bloquees, No, no, no, oye, no. Oye. Sí, no. Después que tanto que te tire ahí, ven. No, Beto, no. A la niña, pobre, no. No. Beto, no sabes lo que acabas de decir tú aquí. Te la hemos robado. Ya. ¿Entiendes? Pues nada, mira, Beto, de verdad, muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Dios me lo bendiga a todos ustedes, al equipo completo. Dios bendiga esta cabina, hermano mío, a mi equipo de trabajo. ¿Con quién has venido? Hermano. Perdona. Ah, Gilguero, mi hermanito Gilguero. Gilguero. Gilguero Baby, es un nuevo talento de Tal Music. Y de Movimiento Oveja Negra, yo por favor le quiero pedir a toda la gente, a los que están aquí, a todos tus oyentes, que por favor me vayan al canal de él, pongan Gilguero Baby. Desnudo, un sencillito bien bonito, un reggaetón para mami chula. Suscríbenos a nosotros y mandas tu música al programa y nos vamos a compartir sin ningún problema. Duro. Nítido. El chamaquito de Purina es puro de lo que no hay. Entonces, el chamaquito no se dobla ni siquiera para atarse los gordos. No te digo todo, el chamaquito de Purina. Entonces yo quiero que me lo apoyen, de verdad. Y Beto, tú eres bienvenido a Tal Music, de verdad, cuantas veces quieras, hermano. Ok, familia. Duro. Monty, gracias por venir. Hermano, DJ Solo H. Nos vamos, Arte Callejero, ya sabes, tu programa Urban Show. ¿Este es Sauga? Ha sido un placer estar aquí con el Lo Bad Boy. Ahora voy a escuchar la canción que más quiero para que te encienda. Y nos vemos ya el próximo domingo. Esa es la 97 Irratia, un domingo más. Mi Esker, como siempre. Esker y Casco por estar ahí. Y es Arte Callejero, el arte de la calle. Y la mami chula tan activa. Nos esperan con juca y bebida. Que se sienta que el remi la motiva. Ella está caliente, ready a lo que le pida. Pa' que te encienda, mami, pa' que te encienda. Pa' que te encienda, mami, pa' que te encienda. Pa' que te encienda, mami, pa' que te encienda. Llegaron los rabiosos de la discoteca. Pa' que te encienda, mami, pa' que te encienda. Pa' que te encienda, mami, pa' que te encienda. Pa' que te encienda, mami, pa' que te encienda. Ruede palomo, que no cogemos esa. Andan diciendo que tu bebé todo becao. Y tus mujeres se cruzan para este lado. Tenemos el piquete que tú no tienes. Porque siempre tenemos los cacapeles. Con mi combo llenamos todos los moteles. En la esquina gatando y tú no tienes. Entiendan y atiendan, que baje con él y si está el padre que jodienda. El que tenga tienda, manito, no se sorprenda, porque si no está gastando, busca uno que la encienda. La chama anda crazy, se me pone la silla, le subió la dosis. Anda la Don Mercy, tiene más gol que Messi. Ella queda pichichi, cambia de posiciones, se pone kamikaze. Lo tiene bomba, y no le gusta los misiles, para el perreo intenso, da fuego la chori. Se mueve eso y tiembla la discoteca. Le tienen envidia, pero se hace la sueca. Pa' que te encienda, mami, pa' que te encienda. Pa' que te encienda, mami, pa' que te encienda. Pa' que te encienda, mami, pa' que te encienda. Llegaron los duros de la discoteca. Así que pásame, mami chula, otro trago por favor. Es que sigo viendo a tu palomo por el retrovisor. Pa' que te encienda, mami, pa' que te encienda. Pa' que te encienda, mami, pa' que te encienda. Pa' que te encienda, mami, pa' que te encienda. Llegaron los rabiosos de la discoteca. Pa' que te encienda, mami, pa' que te encienda. Pa' que te encienda, mami, pa' que te encienda. Pa' que te encienda, mami, pa' que te encienda. Ruede palomo, que no cogemos esta. Esta si no la esperaban, vamos a meterle más a Oco. Pa' que se sienta, llegamos nosotros. Somos los mismos gigantes de los que están rompiendo la. Y eso la gente ya lo sabe, son farándula nada más. Ahora que montamos este remix, como todos los maritecos que andamos chilín, mister. ¿Cómo es que se hace y no es chiste? Ando bien arrebatido como rociando ese 15. Y no te pases de mono y no fallo. Puede pasar unos ocasionados por el menos calle. Por ley, hablando claro y como es. Siempre estoy atento sin pillarte que lo que. Fala, mi hermano, gitano, si no para. Fogo en la casa, aquí se comanda. Mexe el cuerpo, desmola su pozo. Un beat es bom, entonces mexe el cuerpo. Manobre no maya, levanta tu saya. Aquí se controla, aquí se reventa. Prende, prende, prende, more fire. Mamacita, dame vida loca. Oye, loca, no te pongas chulo. Tu chica loca, está moviendo el culo. Yo soy el capo, venga y en el cubo. Siempre duro como Shaka Zulu. Pa' que te encienda, mami, pa' que te encienda. Pa' que te encienda, mami, pa' que te encienda. Pa' que te encienda, mami, pa' que te encienda. Llegaron los rabiosos de la discoteca. Pa' que te encienda, mami, pa' que te encienda. Pa' que te encienda, mami, pa' que te encienda. Pa' que te encienda, mami, pa' que te encienda. Ruede palomo, que no cogemos esa. Pa' que se enciendan todas las coquetas. Rumba quiere un roce, noche en bicicleta. La complaco siempre, nunca ya está dieta. Me paso otro trago, entro en la camioneta. Es que no sabe de qué forma tramarme. Vuelvo y le intenta, pero no le sale. Nunca se queda quieta, el nervio le sale. Cuando ella se enciende, pierde los modales. Es que no sabe qué forma tramarme. Vuelvo y le intenta pero no le sale. Nunca se queda quieta, el nervio sale. Cuando ella se enciende pierde los modales. Pa' que te encienda, mami, pa' que te encienda. Pa' que te encienda, mami, pa' que te encienda. Pa' que te encienda, mami, pa' que te encienda. Ruede, parcero, que no coge. Ya la calle esa se encendió, porque Remy aquí salió. Pila de molleta rica, mi hermano dispuesto a todo. Ay, esto ya parece un complot. Traigan miles de bebidas que me desacato yo. Es que andamos, mi alma coronado. El que no soporte que se eche para un lado. Cuánta gente para aquí mirando en contra. Solo este Remy van a ver mucho asustado. Así que dejen su mediante. Es que ya no estamos en los tiempos de antes. Tanto que presume su concierto disparate. Eso yo le pasa por estar subestimando. Alicate. Así que pásame, mami chula. Otro trago, por favor. Es que sigo viendo a tu palomo por el retrovisor. Pa' que te encienda, mami, pa' que te encienda. Pa' que te encienda, mami, pa' que te encienda. Pa' que te encienda, mami, pa' que te encienda. Llegaron los rabiosos de la...